El acto de compromisos de los vanguardistas juveniles para materializar de modo consecuente las tareas programáticas trazadas en el discurso del mariscal Kim Jong-un, pronunciado en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung, tuvo lugar en el Palacio de Deportes de Pyongyang el 30 de agosto. Jun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud, presentó el informe y dijo que el discurso programático pronunciado por el mariscal Kim Jong-un en dicho cónclave, abramos una era del máximo esplendor para el movimiento de la juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista. Es la bandera combativa que impulsa a la unión de la juventud a cumplir con su honrosa misión y deber de la reserva, patrulla y flanco del partido en la lucha por la materialización de la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea bajo la bandera de la transformación de toda la sociedad según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo. Y exhortó a todas las organizaciones y miembros de la Unión de la Juventud a ser firme baluarte y escudo en defensa a muerte del mariscal Kim Jong-un y luchar con energía para el cumplimiento de la obra socialista del Juche, la transformación de la Unión de la Juventud según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y un brillante futuro de la potencia de la juventud. Seguidamente hubo intervenciones para tomar la decisión. Asistieron a la cita Choi Yong-hae, vicepresidente del Comité Central del Partido, y presidentes de los comités partidistas provinciales, junto con participantes en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud.